Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes por este día, por este miércoles 16 del mes de noviembre. Arrancamos este espacio dedicado a la música y a la cultura. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Hola, saludos para todas y para todos. Nuevamente, Santi y Pequeño Ternasco, con un huequito en este fantástico programa para presentaros a otra de las bandas que se han unido al proyecto Bandas Asociadas a asaltomataradiorock.com. Proyecto que está creciendo muchísimo. Ya hemos superado la treintena de formaciones que se han unido, formaciones de toda la península y también allende, al otro lado del charco, allende los mares. Un proyecto al que se están uniendo tantas bandas, pues porque realmente ven que es efectivo y que se trabaja seriamente e incansablemente por difundir y mostrar el buen trabajo que realizan. La calidad de las bandas cada día mejora y bueno, hay que mostrarlo y tiene que ser difundido de la manera más potente y masiva que seamos capaces de hacerlo. Hoy os quiero presentar a Eder Pulhammer desde Valencia, power metal del bueno. Mi Batalla, primer adelanto de lo que será segundo trabajo de esta formación levantina. Tema para el que han contado con la colaboración a las voces de Tete Novoa. No sé quién dijo que era fácil vivir, sin un solo golpe quiero recibir. Mis noches oscuras sembraron tu error. Ya sabes, entra en asaltomataradiorock.com, pincha el menú principal de bandas asociadas y descubre todos los contenidos de Eder Pulhammer y de las otras más de 30 bandas que ya se han unido a este proyecto de colaboración solidaria. Si tienes una banda y quieres participar, solamente tienes que enviarnos un correo a info@asaltomataradiorock.com poniendo el asunto bandas asociadas y te informaremos. música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. Cultivad vuestra mente. Es vuestro tesoro y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. 8 en punto de este miércoles 16 de noviembre. Momento de ponerse la chupa de cuero, la pulsera de pinchos, soltarse la melena y subir la distorsión musical de Música, Cultura y Viceversa. En el día de hoy, este tercer miércoles del mes de noviembre, el programa va dedicado al Muro de Berlín, segunda parte de este especial que iniciamos hace una semana. Un programa que, recuérdalo, esta segunda hora, la del rock and roll, se emite en exclusiva en el portal asaltomataradiorock.com los domingos de 9 a 10 por la noche. Y un programa que, recuerda, además de su apartado en FM, cuenta con redes sociales. Un usuario de Facebook con un perfil público y abierto, el siguiente, www.facebook.com/perolrock. Perolrock con R simple y en minúscula todo, www.facebook.com/perolrock. Y ahora, como dirían los Rolling Stones, o posteriormente Guns N' Roses en la versión que hicieron, let me to introduce myself, permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también toca volver a hacer mención a la música que sonaba con fondo mis palabras. Esta canción, versión instrumental del tema original Another Brick on the Wall de Pink Floyd, que publicó la banda londinense en el año 1979. Una canción que, reitero, no tiene nada que ver con el tema del Muro de Berlín, pese a su nombre. Una canción que habla sobre la alienación del ser humano. Eso sí, la canción se volvió emblemática tras el concierto de Roger Waters, por esa época ya ex miembro de Pink Floyd, junto al Muro de Berlín el 21 de julio del 90, 9 meses después de su caída, un Roger Waters que cantó esta canción en directo, versión a dúo, junto a Cyndi Lauper, ante una audiencia de nada más y nada menos que 350.000 personas. Y cumplimos la ley no escrita en nuestro programa. Comenzamos con una canción en lengua castellana. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos va a llevar hasta Córdoba, tierra de Medina Zahara, banda fundada en la ciudad califal en 1979. Vamos justamente con la canción con la cual cerramos el anterior programa. Aunque la propia banda, Scorpions, ha grabado esta canción en idiomas como castellano y ruso, vamos a escuchar mejor una canción grabada en castellano por un grupo de este estado, los cordobeses Medina Zahara. La voz de Manuel Martínez en esta versión de la canción con la cual cerramos el anterior programa, el Wind of Change de Scorpions, Viento del Cambio, en su versión castellana. Canción que la banda Medina Zahara incluyó en Aixa, su duodécimo álbum publicado el 1 de octubre de 2003. Y la canción que cerraba aquel trabajo, una gran versión del Wind of Change de Scorpions, adaptada al castellano y en la cual se imprime el sello personal de esta banda andaluza, Medina Zahara. Y es que de hecho se puede decir que llega un momento en el cual se olvida que es una canción de Scorpions y parece una canción de la propia banda cordobesa. Una canción que, recuerdo, la banda Scorpions la compuso en septiembre del 89, después antes de la caída. Eso sí, se publicó ya en el año 90, en el undécimo disco de Scorpions, Crazy Wall. Una balada, la que más éxito ha tenido de la banda, superando incluso, por mucho, al Still Loving Lou del año 84. De hecho, esta canción, el Wind of Change, es la más vendida en Alemania de todos los tiempos y en cualquier estilo musical. Un canto a la esperanza, a la concordia, y cuyo silbido inicial es posiblemente el silbido más famoso del rock and roll. Klaus Main, el cantante de Scorpions, escribió la letra cuando volvía de Moscú. Y es que en verano del 89, el grupo había sido invitado para tocar en un festival, idea de Mikhail Gorbachev, para marcar la perestroika. Un Mikhail Gorbachev que falleció hace mucho, por cierto. Scorpions actuaron en un recinto en el cual vieron que los propios guardias del Ejército Rojo disfrutaban del show como si fueran parte del mismo público. Allí se dieron cuenta que ya se hablaban vientos del cambio y surgió la canción. Y una canción que vamos a escuchar ahora, repito, versión en castellano, a cargo de la banda cordobesa Medina Zahara. Por el río de Moscú, bajo a Gorki Park. espectacular versión de la canción con la cual finalizó el anterior programa, este Wind of Change, Viento del Cambio, original de Scorpions, versión a cargo de esta banda exponente del rock andaluz, Medina Zahara. Forma parte de su disco Aisa, publicado en 2003, duodécimo álbum de la banda cordobesa, y un disco con el cual esta banda en 2004 recibió el premio al mejor disco de rock. Por delante de artistas tan consagrados como Mago de Oz, Dover o Fito y Fittipaldis. Una canción que hizo algo así como Sigo el río de Moscú hacia el Gorky Park, escuchando el viento de cambio, una noche de verano en agosto. Soldados que pasan de largo escuchando el viento de cambio, el mundo acercándose. ¿Pensaste alguna vez en que podríamos estar tan juntos como hermanos? El futuro está en pie, puedo sentirlo en todas partes, soplando con el viento de cambio. Versión andaluza de un grupo alemán. Vamos ahora a viajar a Hannover, que por esa época era parte de la República Federal Alemana. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Has conseguido, toca escuchar a una banda de hard rock fundada el año 84 en Hannover. Y un disco que publicó exactamente un año después de la caída del muro, en el año 90, el quinto disco de estudio para esta banda, Temples of Gold, Templos de Oro en castellano. Vamos a dejar esa antena con lo que fue su corte número 12 y que cerraba aquel disco. Una canción que habla de lo que ocurrió un año antes en su país natal, un 9 de noviembre del año 89, la caída del muro de Berlín. Una canción que en inglés dice algo así como: cuando el telón cayó, se revirtió un maleficio de casi 30 años. Todo eso nos constreñía. El infierno se rompió aquel día. Siempre recordaremos aquel día en noviembre, cuando las águilas volaran y una nación lloró. Un día de la resurrección. Casi 30 años, fueron 28 los que el muro estuvo alzado, del año 61 al año 89. La banda se llama Victory y su canción se llama como la fecha a la cual hemos hecho mención, 9th of November. Propuesta de hard rock desde Hannover, Alemania. And the tears and pain that Moroccan strain have broken us down. The burning heart is gone for the rain. Marching for the rain. propuesta hard rockera, la de esta banda llamada Victory, banda fundada en Hannover, República Federal Alemana, por esa época, su año de fundación, el 84, aún con el muro en pie. Esta canción la publicaron un año después de la caída del muro, llamada justamente 9th of November, la fecha en la cual se derribaba el muro de Berlín, un año antes, en el año 89. Y por ello, hoy dedicamos este segundo especial del MCV al muro de Berlín. Vamos con más canciones de rock and roll, no sin antes recordarte que esta canción se incluyó en el quinto disco de Victory, Temples of Gold, del año 90, que era su cuarto número 12 y la canción que servía para cerrar aquella obra de arte del hard rock. Pues vamos ahora al país vecino de Alemania, un país que estuvo también bajo la órbita del Pacto de Varsovia, bajo la órbita comunista de Moscú. Siguiente destino va a ser Polonia. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos a recordar una canción del año 90, un año después de la caída del muro de Berlín. La banda se llama Big Thick, banda de punk polaco, que se fundó en marzo del 88, ya casi casi, a punto de que Polonia abandonara el telón de acero. El disco debut de esta banda, que se publicó en el año 90, ya con el muro caído. Y en la portada de este disco, en el cual puede verse la imagen de Vladimir Lenin con un corte de pelo al estilo de Moicano. La canción se llama Berlin Zakot Di. Y la propaganda que fue testigo de cómo los polacos se iban a hacer contrabando a la parte occidental alemana. La banda del año 89 fue invitada a tocar en un festival en Berlín y ahí encontraron a sus paisanos, un gran nombre de ellos, como vendedores y contrabandistas sobre la gente que viajaba por las calles de la parte occidental alemana. Y justamente todos ellos eran originarios de la República Popular Polaca. Fue la canción de Big Thick en polaco llamada Berlin Zakotni, que era esta, Pan desde Polonia. Canción, por cierto, con la cual vamos a superar las 7 y media. Canción, con la cual, por cierto, vamos a superar las 8 y media de este miércoles 16 de noviembre. Desde Polonia, Big Thick. canción en lengua polaca, esta Berlin Zakotni de la banda Big Thit. Banda que en castellano quiere decir algo así como Gran Seno. Esta formación de punk fundada en marzo del 88 en Polonia. Esto es su disco debut, que no voy a repetir en polaco, publicado en el año 90. Y en cuya portada vemos una curiosa imagen de Vladimir Lenin con un peinado mohicano. Hubo una canción que, te lo reitero, habla de los polacos que vendían cosas de contrabando en la parte occidental de Berlín. Y esta propia banda fue testigo de ver a muchos compatriotas suyos vendiendo productos de contrabando, repito, en la parte occidental de Berlín. Cuando viajaron allí para tocar en un concierto, fueron testigos de este hecho en primera persona. Y era banda muy conocida por su comportamiento controvertido. De hecho, su segundo álbum decía algo así como: no confíes en los electricistas, haciendo una alusión al presidente polaco ya por esa época, Lech Walesa, que recordamos era electricista de profesión. Una canción en polaco, la siguiente canción va a estar en lengua alemana. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Canción llamada Be an Angel, a cargo de la banda Pudis, banda fundada en la antigua República Democrática Alemana en la ciudad de Oranienburgo en los años 60 del siglo XX. Un grupo que llegó a ser muy popular en la antigua República Democrática Alemana y también gozaron de éxito fuera de ese territorio, y fue una de las primeras bandas de Alemania Oriental que tuvo acceso a la Alemania Occidental. Eso sí, la canción que va a sonar ahora ya es de cuando el muro cayó, del año 92. Canción que sería para dar nombre al disco que esta banda publicó ese año, Be an Angel. Por cierto, esta banda, Pudis, son uno de los grupos más exitosos que hablan en alemán. Estarían en un top 10 junto a Rammstein y otras bandas del país germánico. Pues canción en lengua alemana que era esta, Be an Angel. Er sah aus wie ein Engel, liebte die Gefahr. Über Schienen schwebend war er dem Himmel nah. Und sie nannte den Engel mit dem farbenden Haar. Wenn er am Zug zum Himmel hing, einen kurzen Draht. Und sie nannte den Engel mit dem farbenden Haar, wenn er am Zug zum Himmel hing. Canción grabada en lengua alemana, Be an Angel, a cargo de la banda Pudis. Banda formada en los años 60 del siglo XX en Oregon-Hamburgo, por aquella época formaba parte de la República Democrática Alemana. Uno de los grupos de rock con más éxitos en habla alemana, junto a Rammstein y unos cuantos más. Esta canción da nombre al disco que esta banda publicó ya en el año 92, una de las primeras bandas de la parte oriental del muro que tocó en la parte occidental. Y la siguiente canción, el ex bajista de la banda se marca unas cuantas frases también en alemán. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de Sat a Nou de la Vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo quien le lleve la contraria nunca. Clint Eastwood sonará la música para él y para el resto de la audiencia del MCV. Siguiente destino, Nueva York. Allí se fundó en el año 74 la banda Los Ramones, que va a ser el siguiente invitado a la fiesta musical del MCV. Su bajista, Didi Ramone, hacía ya 6 años que no tocaba con la banda, pero nació de una madre alemana y se crió en Berlín. Y es que su padre estaba destinado como soldado en la capital germánica. Un Didi Ramone que, además de ser el bajista, también compuso muchas canciones. De hecho, compuso varias de las que formaron parte del disco Adiós Amigos, el último de la banda neoyorquina Los Ramones. Un disco publicado en julio del año 95 que cerraba la canción número 13, la canción Born to Die in Berlin, nacido para morir en Berlín, ciudad que tanto impactó al ex bajista Didi Ramone. Una canción esta que vas a poder comprobar que aparece el propio Didi cantando un fragmento de la canción en alemán, ese fragmento que se grabó vía telefónica. Pues canción que no podía faltar en un especial dedicado al muro de Berlín, ese tema de la banda Los Ramones de Nueva York, año 95, la canción que cerraba su álbum de despedida, Born to Die in Berlin, nacido para morir en Berlín. Sprinkle cocaine on the floor with no inconfundible el sonido para esta banda de Nueva York, Los Ramones. Su último disco, publicado en julio del 95, Adiós Amigos, lo cerraba esta canción, Born to Die in Berlin. Canción en la cual habrás podido ver unas frases en alemán a cargo de su ex bajista Didi Ramone, que las grabó vía telefónica. Didi Ramone, que se crió en Berlín, ya que su padre era soldado americano destinado allí y su madre era alemana. Siguiente destino va a ser la antigua RDA, la ciudad de Rostock. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. La siguiente propuesta es la banda Dritte Wahl, que en castellano quiere decir algo así como tercera opción, una banda de punk alemana fundada en Rostock, en la antigua RDA, en el año 86. Una banda que consiguió mucha importancia en toda Alemania y un éxito considerable en la escena del punk alemán, con unas letras muy críticas. Puede verse, si es que sabes alemán, la siguiente canción, llamada Faxing in Berlin, canción que publicaron ya en el siglo XXI, en el año 2002. Canción breve pero intensa, Dritte Wahl, Faxing in Berlin. Canción breve pero intensa, este Faxing in Berlin de la banda Dritte Wahl, grabada en 2002. Su nombre, Dritte Wahl, quiere decir en castellano algo así como tercera opción. Banda fundada en Rostock, antigua RDA, en el año 86. El equipo de fútbol de esta ciudad, Hansa Rostock, fue el último campeón de la liga de fútbol de la RDA. La temporada 90-91 y el año siguiente, la temporada 91-92, jugaron la Copa de Europa. Una Copa de Europa en la cual se enfrentaron al equipo que la postre sería campeón, el Barcelona de Ronald Koeman, entre otros jugadores destacados de la época. Y si el mes de noviembre en Berlín es muy frío, no me quiero ni imaginar cómo lo será en Helsinki, en Finlandia. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Siguiente destino, Helsinki, capital de Finlandia. Vamos a quedarnos con una banda de rock gótico que se fundó allí a principios de la década de los 90, banda llamada The 69 Eyes, los 69 ojos. Propuesta de rock gótico, vamos con su séptimo disco de estudio, Devils, Demonios, que se publicó en octubre del año 2004. Y fue el primer CD de esta banda que se publicó en el mercado norteamericano. Su segundo corte decía algo así como Sintiendo Berlín, Feel Berlín. We'll be right back. can hold your problem to tell me, baby, what you need. Boys keep swinging while at heart until the morning. Let the city, baby, set you free. Going down to Potsdamer Sea to point Charlie loose. The city's roads, boy, baby. Hear what you do, hear what you feel, boy. Así que Finlandia llega a esta banda de 69 Eyes, canción Feel Berlin del año 2004, incluida en su séptimo disco de estudio Devils, el primero publicado en América del Norte, era su segundo corte. Una banda puede compararse en su estilo, influencias de formaciones góticas finlandesas como la propia Him, y este propio Bill Valo ha colaborado en alguna otra canción de esta formación de 69 Eyes. Y el siguiente grupo en sonar recibe su nombre de una película cuyo protagonista fue Marlon Brando en los años 50. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. La película The Wild One en inglés, traducida al castellano como Salvaje, que Marlon Brando protagonizó en el año 53, en el cual Marlon Brando formaba parte de una pandilla de moteros. El nombre de esa pandilla, Black Rebel Motorcycle Club, es el nombre artístico de la siguiente banda en sonar, banda que viene de Los Ángeles, California, aunque el grupo es originario, eso sí, de San Francisco, también en California. Banda fundada en el año 98. Sonará en antena su segundo corte de los 13 que lo componen, canción llamada justamente como la ciudad a la cual hoy hemos hecho referencia, canción llamada Berlín, Black Rebel Motorcycle Club. Believe I'm gonna put somebody Desde Los Ángeles llega esta banda Black Rebel Motorcycle Club, conocida por sus siglas BRMC. Nombre inspirado este Black Rebel Motorcycle Club de la película The Wild One, salvaje en castellano. Película que protagonizó Marlon Brando en el año 53. Y el nombre viene de la pandilla de moteros de la cual Marlon Brando era el cabecilla. Baby 81, cuarto álbum de estudio para esta banda californiana, publicado en 2007. Su segundo corte fue la canción que sonó en Antena, canción llamada justamente Berlín, la ciudad a la cual hacemos mención en el día de hoy. Esta segunda parte del especial Caída del Muro de Berlín. Miramos el reloj de forma muy ajustada, creo yo que hay tiempo para una canción más. Canción que va a ser en alemán, de una banda fundada en Berlín. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas amarillas, que lo dicho, nos lleva a Berlín, a la capital ahora mismo de toda Alemania, entonces, cuando estaba el muro de la República Democrática Alemana. Una banda que se fundó en Berlín 6 años después de la caída del muro, en el año 95. Banda llamada In Extremo, que canta en alemán, una propuesta de folk metal, famosa por su estilo juerguista y la gran variedad de dialectos e idiomas trabajados en sus letras. Muchos de ellos idiomas antiguos o medievales, aunque la siguiente canción justamente está en alemán actual. Una banda que, además de los instrumentos, que caracterizan a una formación de rock, es decir, bajo, guitarra y batería, también usan instrumentos poco convencionales, la mayoría de origen medieval, como la zanfoña, la gaita, el arpa, el lirio o la trompeta marina, entre otros. Vamos a recordar que fue su octavo álbum de estudio, Sangerkrieg, que en castellano quiere decir algo así como Guerra de Cantantes, lanzado en mayo de 2008, que consiguió llegar al puesto número 1 de las listas de ventas de Alemania. La canción que va a sonar ahora no sale como tal en el disco, sino que es una cara B de un sencillo de la canción Freit zu sein, para ser libre. Un videoclip es esa canción que, por cierto, hace mención a otra gran película, Alguien voló sobre el nido del cuco, gran papel de Jack Nicholson en este filme. Por dicho, sacaron un single y la cara B de ese single va a ser la canción con la cual cerramos el MCV por hoy, este segundo especial dedicado al muro de Berlín. Canción llamada Berlín, en alemán, de la banda In Extremo, canción del año 2008. Weißen Schnee, teurer Ramsch am Straßenrand. erst die Pizza aus der Hand. Ein Taxi fährt mich in den Knack, trinke Sekt am Nachmittag. Frisches Fleisch, was Geld versäuft, mal sehen, was im Mittel läuft. Musik ist heiß, das Neonlicht strahlt, irgendjemand hat mein Gin bezahlt. In den Straßen, da wird laut geschrien, wir fühlen uns gut, wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut, wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut, wir stehen auf Berlin. Creo yo que adecuado para cerrar este programa por este miércoles 16 de noviembre. Esta canción llamada Berlín, cantada en alemán por una banda fundada en la actual capital del país germánico. Recordemos que antes del muro era la capital de la parte oriental de Alemania. La capital de la Alemania occidental era Bonn. Banda en extremo, lo dicho, fundada en Berlín en el año 95, propuesta festiva de folk metal cantada en alemán. Canción esta en alemán, pero la banda también tiene canciones en varios dialectos, incluso idiomas antiguos o medievales. Esta canción pertenece a un sencillo extraído de su octavo disco de estudio, Sangre Creek, Guerra de Cantantes, publicado en mayo de 2008, que consiguió llegar al puesto número uno de las listas de ventas alemanas. Era una cara B del sencillo Free Zu Sein, para ser libre en castellano. Una canción que habla sobre la libertad y un videoclip de la misma que hace mención a la película Guillermo los Sonidos del Cuco, película, recuerdo, con Jack Nicholson en el papel protagonista. Pues somos esclavos del tiempo, sonando ya como fondo a mis palabras, este Swan Lake de Walt Hoffman, versión guitarrera del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Canción que indica que estamos muy cerquita de las 9 en punto de la noche y que hay que ir planteándose cerrar la paraeta del MCV por hoy. Próximo miércoles, el 4 de noviembre, va a ser un especial 2x1, Acción de Gracias y Black Friday, todo junto, el mismo combo, a ver lo que nos sale. Por mi parte nada más, un saludo enorme de quien te habla, José Bautista. En 7 días, si lo deseas, nos vamos a escuchar. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.